ausente y lejos de ti. Todo es un rudo penar, todo el bogar como bogan los náufragos tristes en medio del mar. Ausente y lejos de ti, todo es un rudo penar, todo el bogar como bogan los náufragos tristes en medio del mar. Aquel que ausente se halla sin poder de ver jamás, los crueles desengaños siempre han sido para mí. No pienses que yo te olvido y en la ausencia te de amar, porque los que se alejan recuerdos dejan cuando se van. Sin amparo, con la esperanza perdida, pierden los que aman la vida, la dicha y hasta el corazón. Ay, yo que he comprendido que olvidarle no podré, los crueles desengaños siempre han sido para mí. Por eso, vida mía, te de amar y te de amar, porque los que se ausentan recuerdos dejan cuando se van.